Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos con un beso enorme los 95 años de Mirta Baravalle, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que queremos muchísimo. Estuvimos con ella hace 2 o 3 días, festejando los 95 años de Mirta y brindando porque Ernesto o Camila, los nietos, el nieto o la nieta de Mirta, puedan restituir su verdadera identidad, ¿no? Antes de los 100, dijimos muchos, 95 años de Mirta Baravalle. Y hablando de madres de Plaza de Mayo, otra queridísima madre, Nora Cortiñas, que Gustavo Cortiñas, su hijo desaparecido, militaba en la Villa 31 con el padre Mujica. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tema que tiene que ver mucho con el padre Mujica, con los que luchan y los que lucharon. Los Guardianes de Mujica, una murga que nació hace algunos pocos años en la Villa 31. León Gieco. Ahí está la murga, Los Guardianes de Mujica, por La Otra Oreja. Los Guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica destiozan dioses, son leales a la lucha, 1 millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte. Dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema. De vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y murgueros. Es más fácil poner sol y es sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdo mis gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. De Mujica telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores, salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Adrián, ¿cuál es tu postura o la de la Iglesia en relación a la apostasía? Es algo, a ver, que compete a quien ha sido un varón o una mujer de fe. Así que es alguna decisión personal de cada uno. Es eso, es una decisión personal. Bien, y con respecto a la ESI, a la educación sexual. Mirá, corresponde, nosotros como Iglesia nos hemos planteado el tema, hay algunas cuestiones que no estamos de acuerdo, pero si es una ley, es una ley, y por lo tanto uno tiene que adaptarse a esa ley, así que... desde ese lugar, digamos. Uh-huh. Y en relación a la reconciliación que están proponiendo el Papa, ¿no? Bergoglio confirmó su militancia histórica por la reconciliación con el envío de crucifijos a militares condenados o procesados por delitos de lesa humanidad. A ver, Eduardo, los delitos son delitos, de lesa humanidad, el que tiene que estar preso tiene que estar preso. Uh-huh. Esto es así. La reconciliación no quita la culpa que cada uno tiene y las penas que tiene que cumplir y dónde debe cumplirlas, ¿sí? La verdad que sí sé... leí en los titulares lo de los crucifijos que envió, pero con esos envíos de crucifijos no necesariamente estamos hablando de olvido, o sea, no hay olvido. Solo el Papa muy claramente ha dicho siempre la memoria, solo desde la memoria se puede construir, y en esto tenemos que ser claros, digo, y más allá de eso, Vos antes hablaste de, bueno, de quienes han militado y han desaparecido siendo y partiendo desde la fe que les imprimió desde la fe fueron a la militancia, desde creer en un reino de Dios que se construye aquí y ahora fueron a la militancia. Entonces, esa es nuestra mirada, ¿sí? Uh-huh. Nuestra mirada es el compromiso que tenemos, más allá de algunas cosas que uno puede estar, ¿no?, de acuerdo. Pero el silencio que hace la Iglesia en relación al movimiento familiar cristiano, que está muy ligado a la apropiación de menores, ¿no? Bueno, está la monja Montserrat Tribo, ¿no?, que está acusada muy claramente por Sonia Torres, que fue testigo de cómo ella entregó a los hijos de dos militantes, ¿no? A ver, así como de Parodi y Daniel Orozco, ¿no? A ver, los delitos de lesa humanidad son delitos de lesa humanidad, uh-huh. La desaparición de personas, la apropiación de identidad, así como vos podés distinguir estas personas que pertenecen, que son cristianas y son cómplices, también podés distinguir un montón de personas que han sido comprometidas y han luchado a favor de restituir la identidad, a favor de la justicia, a favor del respeto de los derechos humanos. Un montón de sacerdotes, monjas, laicos, laicas, que han dado su vida. Uh-huh. ¿Sí? Una cosa no niega a la otra. Esta es la realidad. Pero el silencio episcopal. Mira, yo te puedo hablar de la palabra de los sacerdotes. Uh-huh. Y yo no voy a hablar por el silencio episcopal, yo puedo hablar por la cantidad de palabras sacerdotales, uh-huh, a favor de la vida. Incluso muchas veces nosotras, por los consagrados y consagradas, hemos estado en marchas sin necesidad de incluso tener que tener banderas. Caminamos juntos. Es lo mismo que estar en la villa. Nosotros estamos ahí presentes, luchamos por los derechos hoy presentes en los barrios, ¿no? Aceptamos la vida como viene y ponemos el cuerpo. Y entonces sí existe, ha existido a lo largo de la historia ese silencio, y también te puedo decir que han existido palabras de muchos sacerdotes y muchas mujeres y varones consagrados. Y obviamente yo me paro al lado de cada uno de esos y esas que tuvieron palabra, y desde ahí camino la vida y la Iglesia. A uno que le cortó una palabra, el Monseñor Angelelli, ¿no? Uh-huh. ¿Quién era? Mártir nuestro, que junto justamente a dos frailes, a dos consagrados y a un laico muy, muy comprometido, entregaron su vida en la lucha por la defensa de los derechos humanos y en la lucha por los más necesitados, los más marginados. Insisto, así como está esta iglesia histórica de defensa, también hoy hay, que también es silenciada por los medios, uh-huh, una iglesia al lado de los marginados y los descartados de un sistema que es injusto. Y en tanto sistema injusto, es pecado social, ¿sí? Y hay una palabra clara de la iglesia, aunque los medios no la reproducen. Y la verdad que en lo personal mucho eso no me preocupa. Me preocupa que estemos al lado de los marginados, de los descartados, de los que se caen del plato para evitar que se caigan. Escuchamos una zamba, Monseñor Angelelli. Mientras estamos leyendo un mensaje de Silvio que termina diciendo ternura y respeto, ternura por los que son y respeto por lo que van a hacer en la vida. Escuchamos esta zamba, Monseñor Angelelli. Padre de humildes me grites, Lara. Bueno, nos estamos despidiendo de esta otra oreja, pero nos ponen la cortina de hasta siempre. Gracias, Adrián. Ojalá podamos hacer otro programa con tantos temas que quedan pendientes, ¿no? Gracias a vos por la invitación y un saludo a todos y a todas las oyentes. Saludamos a Silvio, un bañero, no, guardavida. Que prometemos para el próximo programa algo de Los Palmeras, algo de música sinfónica y algo de Los Redondos, o todo junto, ¿sí? Silvio está prometido para el jueves que viene. Y vamos a escuchar una canción, una interpretación de Hasta Siempre, de Carlos Puebla, por un coro de París, ¿sí? Desde París nos mandan, desde una iglesia, en un encuentro de coros religiosos en París, Hasta Siempre. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. La otra oreja.